solo me queda para recordarte una fotografía. Aquella fotografía de nosotros. Selena, Don Omar, la toma perfecta de la felicidad.